Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos una noche más reunida la familia del misterio y ya venimos dispuestos, como siempre, a entreteneros, a que aprendáis con nosotros y a que pasemos 60 minutos, bueno, pues disfrutando de lo que más nos gusta, que es el misterio, la espiritualidad, la historia, todo lo que tiene que ver con esos temas que mucha gente no se atreve a tratar y que a nosotros nos encantan. En esta ocasión vamos a hablar con Paola Montoya y nos trae las últimas novedades astronómicas. También van a estar con nosotros la doctora Mar Robledo, nuestra compañera, va a hablarnos de desaparecidos, la cantidad de desaparecidos anónimos que hay en España, lamentablemente. Después tenemos una sorpresa, hay una nueva incorporación en el programa. Nos va a hablar, bueno, no os lo voy a decir, ya lo veréis. Y por supuesto van a estar nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Dicho esto, como tenemos muy poquito tiempo, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, pues ya está con nosotros la primera vez en esta quinta temporada de Canal del Misterio, Paola Montoya. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Y efectivamente estamos aquí de nuevo. Estoy muy contenta por continuar y empezar de nuevo una nueva temporada. Uh-huh. Y pues ya lista para hablar de estas noticias de astronomía. Uh-huh. Pues empezamos, Paola, con un titular un tanto extraño, porque según varios medios, los primeros habitantes de la Luna dicen que podrían haber sido llevados por el hombre. Cuéntanos sobre esto. Así es, Nuria. Pues, ¿recuerdas la malograda misión israelí que se estrelló contra la Luna en lo que fue el primer intento de este país por incursionar en las misiones espaciales? Sí, sí, sí. Vale, pues resulta que esta misión, cuyo nombre, si lo recuerdas, era Bereshit, ha dado el salto en los titulares hace unas semanas y no precisamente por algo positivo, Nuria. Además de haber perdido todo un proyecto en el cual se invirtieron millones de dólares, resulta que esta pequeña nave que se estrelló contra nuestro satélite lo hizo con un considerable número de invitados que iban de polizones. Y es que hace una semana, NovaSpeak, que es la compañía inversora del proyecto, sorprendió al mundo anunciando a través de una entrevista, sí, en la revista Wire, que efectivamente había enviado una cantidad de tardígrados a la Luna a bordo de esta sonda. Uh-huh. Los viajeros en cuestión son unos seres microscópicos conocidos como osos de agua o tardígrados, capaces de sobrevivir a temperaturas de entre 200 grados bajo cero y hasta 150 grados centígrados. Son capaces también de resucitar inclusive después de 10 años sin agua o de resistir condiciones extremas como los viajes espaciales, por ejemplo. Uh-huh. Como recordarás, Nuria, el pasado abril, hablábamos de Bereshit aquí mismo, y pues esta misión aspiraba a convertirse en la primera sonda impulsada por compañías privadas, sí. Y esto sería la primera de este tipo en posarse sobre la Luna. Pero lamentablemente pues acabó estrellada. Uh-huh. Y mira que si hay organismos pues que esperamos que sean capaces de sobrevivir a un impacto, pues serían esos, los osos de agua. Durante la entrevista, los representantes de Nova Spivak reconocieron que la idea de lanzar tardígrados con la sonda fue algo que surgió poco antes de enviar hacia Oriente Medio, desde donde se hizo el lanzamiento, un paquete que su organización, una fundación que se llama la Misión del Arca o The Ark Mission Foundation, sí. Y ellos querían colocar cierto material en el espacio. Pues resulta que las intenciones en un principio de esta organización era simplemente de enviar una especie de biblioteca lunar con aproximadamente 60.000 imágenes de alta resolución de páginas de libros clásicos. Enviaban también pues la Wikipedia en inglés casi al completo, uh-huh. Y los secretos de los trucos de magia de David Copperfield, por ejemplo. Vaya. Nada más y nada menos. Vaya. La idea de esta empresa Nova Spivak, Nuria, es difundir el conocimiento humano por todo el sistema solar con el objetivo de que dentro de miles de años o incluso millones, las ideas y la información necesaria para reconstruir la civilización humana se encuentre en tantos sitios del universo como sea posible. Y por si no lo sabían, ya se envió la trilogía de las novelas de la fundación de Isaac Asimov a bordo del Tesla Roadster que Elon Musk puso en 2018 en órbita alrededor del Sol. O sea que ya estamos difundiendo, diseminando esa información por todo el sistema solar. Uh-huh. Así que imagínate, Nuria. Pero en fin, retomando el tema, ¿no se les ocurrió otra cosa mejor que incluir a última hora pues 100 millones de células de diversos organismos incrustados en una resina epoxi con el fin de poner a prueba sus métodos para preservar material biológico en el espacio? Además, iban muestras de ADN de 24 personas, incluidas las del inversor, valga decir, sí. Aclararlo. ¿Sí? Sí. Estas iban pegadas a las capas de níquel que conservan las imágenes de la librería y pues que contienen el conocimiento que ellos están enviando para restaurar la civilización. Además, incluyeron muestras de lugares sagrados del mundo y los tardígrados deshidratados. Después sucede que aparecieron unos miles más de estos ositos de agua pegados en la cinta adhesiva que cubrió la biblioteca lunar para protegerla. Esto es lo que ellos han informado. Ajá. Algunas personas, Nuria, sostienen que después del choque es difícil asegurar que estos animales microscópicos puedan sobrevivir, pero sabemos de sobra la comprobada resistencia de estos animalitos. En la opinión de Bernard Foyn, quien es un científico de la Agencia Espacial Europea y también pues, es el director del Grupo Lunar Internacional, el miedo a que estos animales contaminen la luna pues sería infundado. Foyn considera que no hayan sobrevivido al impacto y que tampoco sobrevivan a la exposición a la radiación. También señala pues que la propia Agencia Espacial Europea ya había enviado tardígrados al espacio y que ha planeado llevar de nuevo estos animales a la luna. Uh-huh. Esto último pues porque con la misión del Endeavour de la NASA se enviaron tardígrados en 2011, si recuerdo bien, y fue para estudiar pues esta fama de supervivencia en condiciones extremas. Uh-huh. Pero espera lo mejor, Nuria, que hasta ahora la NASA y la mayor parte de las agencias espaciales de todo el mundo pues han seguido un estricto protocolo con todo el instrumental que viaja al espacio, porque en teoría no se debe contaminar el espacio exterior, como tampoco se debe traer nada que pueda ser peligroso de claro. allá, mucho menos material biológico. Claro. Espera que lo más irónico es que Nova Spivak ha dicho que no existe ningún plan que para acercarse y recuperarlos y traerlos de nuevo a la Tierra para rehidratarlos o comprobar si sobrevivieron a esta experiencia. O sea, que no hay planes de recuperarlos, que uh-huh. esto se iba a quedar así y que simplemente los iban a enviar y ya. Esto pues más que nada porque los ositos de agua se encontraban en un estado biológico de suspensión. Lo curioso es que hasta el día de hoy, ninguna persona de los encargados por parte de la compañía inversora y tampoco la empresa Space AEL, creo que es la responsable del lanzamiento de la misión, ninguno de ellos ha querido hacerse responsable del error. Y también indicaron que ellos no tenían conocimiento del contenido del paquete. Vamos, una cadena de irresponsabilidades. Sí. Épica. Para finalizar, pues te comentaré que para algunos no es ético lo que estas personas hicieron, mientras que otros piensan pues que la única pega que tiene es la contaminación lunar con material biológico terrestre, y esto podría significar la posibilidad de falsear resultados a la hora de hacer análisis. Claro. Cosa que en el caso de Marte, por ejemplo, Nuria, tendría que ser mucho más estricto, porque en Marte sí que esperamos encontrar vida. Entonces, si nosotros mismos contaminamos los aparatos, los instrumentos que van allá, no hay manera que sepamos el origen de este material biológico. Son razones obvias. Sí. Después de este incidente, la única recomendación que el Comité de Investigaciones Espaciales, el COSPAR por sus siglas, que es el organismo internacional encargado de la protección del espacio exterior, ellos solamente se han referido y han dicho que van a implementar una nueva regla, por decirlo de alguna forma, que sea informado de la presencia de elementos orgánicos enviados antes que pasen 6 meses desde el lanzamiento. O sea que esto va a quedar así y tenemos nuevos habitantes en la Luna ya han sido enviados. Desde luego, qué poca profesionalidad. La verdad que sí. Qué trastos, madre mía. Bueno, oye, y Paola, ¿qué nos puedes contar de una noticia sobre física cuántica que dicen que durante un experimento se había descubierto una clase nueva de tiempo cuántico? Pues esta noticia nos lleva, Nuria, hasta la Universidad de Queensland, en Australia, donde un grupo de investigadores de esa universidad acaba de hacer un descubrimiento durante uno de sus experimentos. El asunto es que es un tanto complejo de explicar, pero vamos a tratar de definirlo de la mejor manera. Vamos a empezar por repasar el concepto clásico de tiempo que tenemos todos, como lo entendemos, ya sabes, un tiempo aparentemente lineal, como una secuencia de eventos o fotogramas, mediante el cual pues nosotros notamos cambios, ¿vale? La idea fundamental de la física cuántica es que todo está compuesto de átomos que están formados por un núcleo central rodeado de electrones y que giran alrededor de él, el modelo atómico. Por tanto, la física o la mecánica cuántica es la teoría científica que se utiliza para explicar cómo funcionan las cosas muy, pero muy pequeñas, los átomos y los electrones y todos estas partículas esenciales que los conforman también. Ahora bien, pensemos cómo pasa el tiempo para estos átomos y para estos electrones. Nosotros como personas, Nuria, como organismos más complejos que un electrón, percibimos el tiempo de una forma, pero ¿cómo lo percibirían ellos o cómo pasa el tiempo para estas partículas? Y es allí cuando entra en juego el término tiempo cuántico. Y es que debemos recordar que el concepto de tiempo cuántico y su flujo cambia mucho cuando hablamos a nivel de partículas. Inclusive hemos informado ya aquí en tu programa sobre otros experimentos donde se ha podido cambiar el orden de estos eventos y este tipo de cosas con el tiempo cuántico. Pues retomando la noticia, Nuria, los investigadores han encontrado un nuevo tipo de orden en el tiempo cuántico, y consiste en la posibilidad de alterar ese orden lógico, ese orden temporal lógico, de 2 o más acontecimientos. Mira, el hallazgo se publicó en la revista Nature Communications e indica que entre los propósitos de la investigación están el averiguar qué sucede cuando un objeto masivo, o sea, ya no estamos hablando de un electrón, sino algo enorme como una estrella, se coloca en un estado cuántico, y cómo su masa podría influir en ese flujo del tiempo. Vale, pues sabiendo que el tiempo transcurre de forma distinta a nivel cuántico, como lo hemos explicado, cuando se necesita hacer una descripción de la materia a este nivel, a nivel cuántico, pues lo lógico es que esperemos que el tiempo también transcurra de esa forma, como las características que tiene el tiempo cuántico. Pero es en este punto donde empieza la parte compleja, y es que precisamente el tiempo y la materia son dos factores clave para la teoría de la relatividad de Einstein, la cual predice que la presencia de un objeto muy masivo como una estrella puede ralentizar el tiempo. En resumen, Nuria, los investigadores esperan que al establecer un objeto masivo en un estado de superposición cuántica, éste interrumpiría de inmediato el flujo del tiempo. Esto porque esta sería una nueva forma de establecer el orden de los eventos, o sea, el orden en el que fluye el tiempo, sin que ninguno de estos eventos sea primero o segundo. Y lo que sucede es que dicho objeto masivo, al estar en un estado cuántico estrictamente, estaría pues como el gato de Schrödinger, y esto es que los eventos serían tanto primero como segundo y los dos al mismo tiempo. Entonces es un poco complejo de comprender, o Un sea, poquito sería sí. ambas cosas, sucedería todo al mismo tiempo. Ajá. Y pues en términos de la física experimental, llevar a cabo pruebas con un objeto masivo como una estrella o un planeta sería casi inviable por sus implicaciones obvias. Pero esta teoría sí que podría beneficiar mucho a la computación cuántica, que es un campo que en estos momentos está en pleno apogeo. Es una cuestión que nos va a ayudar a desarrollar esta tecnología y que puede ser de mucho provecho para las telecomunicaciones en el futuro. Bueno, compañera. Yo estoy aquí calladita, escuchando atentamente, pero tengo que decirte que, por muy bien que lo hayas explicado, porque lo has explicado muy bien, es difícil, ¿eh? Es muy difícil de comprender. Créeme que tenerlo también en mente y tratar de traducirlo es también un poco Uf. complejo y hay que llevarlo todo muy, muy puntualito. Bueno, pasamos a la siguiente, a lo siguiente que nos traes, Paola, y es un resumen de eventos astronómicos para este mes de septiembre, ¿no? Pues sí, durante el mes de septiembre de 2019, Nuria, habrán varios eventos astronómicos y vamos a mencionar tres de los más importantes. El primero que vale la pena observar es pues la luna llena, o la luna de cosecha, esto que le llaman en inglés Harvest Moon. Sí. Esta luna de septiembre tiene pues esta particularidad y ocurre con la luna llena más próxima al equinoccio otoñal. Esto es el 21 de septiembre, si no me equivoco. La apariencia es de una luna más grande de lo habitual, con una tonalidad dorada o amarillenta, y es un efecto óptico resultado de su posición cerca del horizonte. Antiguamente, esta luna de cosecha era aprovechada por los agricultores para, gracias a la luz, extender un poco más la jornada de trabajo, ya que pues esta era la época de la última cosecha. También se le conoce como la luna del vino o la luna cantarina. El segundo evento es el equinoccio de otoño y bueno, este sucede en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur es el equinoccio de primavera Sí. y es el momento en el que los polos de la Tierra se encuentran a la misma distancia del Sol. Tanto la luz solar incide con la misma inclinación en ambos hemisferios de nuestro planeta. Oficialmente, el equinoccio de otoño sucederá a las 3:50 de la madrugada el lunes 23 de septiembre de 2019. Yo te había mencionado el 21 de septiembre en el dato anterior, pero esta es la fecha correcta, 23 de septiembre. El último es pues un evento astronómico, un fenómeno que si tenéis la posibilidad de observarlo, pues lo recomiendo a todos, que es la luz zodiacal, sobre todo en los sitios donde hay poca contaminación lumínica, es más fácil apreciarlo. Al comenzar precisamente el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, y recordemos que primavera para el sur, esta es una de las únicas épocas del año en que los observadores de estrellas pues, pueden ver este objeto celeste conocido como la luz zodiacal. La luz zodiacal, Nuria, parece una pirámide tenue y brillante en el cielo, y esto sucede en las horas previas al amanecer. Debido a esto, pues a veces se le conoce como el falso amanecer. Esta pirámide de luz es en realidad la luz que el sol refleja en un disco de polvo disperso a través del sistema solar. Este fenómeno se observa hacia el este antes del amanecer en el hemisferio norte y al oeste lo pueden observar en el hemisferio sur del planeta. Después del crepúsculo, esto sucede si aproximadamente a finales de septiembre será más visible. Vale, Bueno, pues bueno. estos son, sí, estos son los eventos que yo podría recomendar para que nuestros oyentes pudieran estar al pendiente si les interesa. No conocía yo esto de la luz zodiacal. Tengo que ir Pues, a verlo, desde luego. Yo nunca lo he visto, pero he visto fotografías ¿Sí? y sí que me interesaría. Es que mira la hora, es al amanecer. Claro, o sea, como que... cuesta un poquito, ¿no? El madrugar sí, ir a verlo. Pero pasa bueno, que no. el que algo quiere, algo le cuesta. Paola. Exacto. Sueño. Muy bien. Eso sí, desde luego, mucho sueño. Bueno, Paola, ¿tus vías de contacto? Muy bien, pues me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29, en Facebook como Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos a todos. Y muchísimas gracias. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así: en China ya prometen clonar animales con sus recuerdos incluidos. Así es, Nuria. La empresa líder en clonación en China es Xenogen Biotechnology y fue la encargada de la clonación del gato Garlic, que nació el pasado 21 de julio luego de que su dueño solicitara la clonación del gato Garlic original. Uh-huh. Al parecer murió de una enfermedad urinaria con solo 2 años de vida. El método consistió en transferir el embrión a una gata que utilizaron como madre sustituta. Y 66 días después nació el gato genéticamente idéntico al original y con una expectativa de vida similar, es decir, solo 2 añitos al sí, parecer. Vaya. Pero lo más macabro desde mi punto de vista es que según informa Global Time, su siguiente paso es crear un clon con los recuerdos de la mascota original y están invirtiendo para ello en inteligencia artificial y en interfaces entre seres vivos y máquinas para lograr luego insertar de alguna manera los recuerdos del animal original en el clon. Si bien la empresa afirma que esta tecnología ayudará a China a construir una biblioteca genética de especies en peligro de extinción y evitar su desaparición de la Tierra, lo cierto hasta el momento es que la clonación de mascotas es un negocio en alza, Nuria. Madre mía. Y muy lucrativo, ¿eh? Uh-huh. Nada económico. Por ejemplo, el servicio de clonación de gatos cuesta sí, casi 32.000 euros. Madre mía. Y el de perros, 48.000 euros, que ya me dirás con los perros que hay en adopción, qué necesidad, ¿no? Sí, sí. Para esto hay muchas reservas, a pesar de las numerosas dudas éticas y morales sobre este proceso. Bueno, yo dudas no tengo ninguna. Directamente me parece pues muy poco ético y de muy poca moral. Y bueno, y más hablando de un país que tienen fiestas en las que pues se dedican un día al año a matar a perros, ¿no? De una manera discriminada. No sé. Es impresionante esto. No entiendo nada, María. Pero bueno, sigamos con la siguiente noticia. Proponen la creación de los neuroderechos. Sí, Nuria, esta es otra noticia de que parece de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Como cada semana. Uh-huh. Hace pocos meses recordarás que Elon Musk dijo que con Neuralink, una de sus compañías, buscaba conectar áreas del cerebro humano a través de cordones neuronales con máquinas dotadas de inteligencia artificial. Y también Facebook tiene un proyecto similar y afirma haber desarrollado un algoritmo capaz de decodificar en tiempo real palabras a partir de nuestra actividad cerebral. Además, hay otras compañías como Kernel, Emotive y Neurosky con planes similares, aunque afirman que sus fines son ayudar a las personas con parálisis a controlar sus dispositivos como ordenadores o brazos robóticos. Por todo esto, dos académicos residentes en Suiza, el argentino especialista en bioética Roberto Adorno y el italiano especialista en neuroética Marcello Ienca, proponen llevar los derechos humanos a otro nivel y buscan crear lo que dieron en llamar como neuroderechos, que lo han resumido en cuatro nuevos. Por ejemplo, el número uno sería el derecho a la libertad cognitiva, es decir, a usar estas nuevas neurotecnologías, pero también a recibir protección contra el uso no consentido de estas sobre nosotros. La número dos, privacidad mental, situar las nuevas neurotecnologías bajo un estricto estatus legal. La tres, integridad mental, es decir, la protección de la mente contra posibles daños, pues debemos estar protegidos ante accesos desautorizados o manipulación de señales neuronales que puedan derivar en daños psicológicos o físicos. Y cuatro, continuidad psicológica, el derecho a preservar la identidad personal y la coherencia del comportamiento individual frente a alteraciones realizadas sin permisos por terceras partes, como por ejemplo la modificación de memorias, que son esenciales para que un humano se reconozca a sí mismo. Uh-huh. Así que, Nuria, si continuamos así, la exposición será total, ya que no podremos preservar ni nuestros pensamientos. Madre mía, qué miedo, qué miedo, qué horror. Bueno, María, vaya noticias que nos has traído. Bueno, muchas gracias, compañera, porque tenemos que estar informados. La información es poder y tú, desde luego, haces ese cometido maravillosamente. María, ¿tu vía de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues, compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Entramos en Crónica de sucesos y ya está con nosotros la doctora Mar Robledo del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, Mar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, en esta ocasión nos visitas porque, bueno, todos hemos visto estos últimos días en la tele, pues, la desaparición y la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Y la verdad es que es algo que ha tocado bastante al país y lo hemos visto en todos los medios de comunicación. Desde luego, por información, no ha sido. Pero, Mar, tú vienes a hablarnos esta noche de un montón de desaparecidos más que hay en España, ¿no? Efectivamente. La verdad es que yo no sabría decir ahora mismo la cifra, porque las cifras son variables. Date cuenta de que cuando desaparece una persona, cuando es mayor de edad, entra a la base de datos de desaparecidos. Pero si esa persona, por ejemplo, aparece, siendo mayor de edad, esto es importante, uh-huh. Si una persona mayor de edad aparece porque se ha denunciado, pero esa persona pues ha ido voluntariamente y no quiere decir dónde está, la policía o los cuerpos de seguridad del Estado tienen que respetar legalmente esa decisión, comunicar a la persona denunciante o a la familia que esa persona ha sido localizada, pero que no quiere pues que se sepa dónde está. Sí. Por eso digo, las cifras, hay cifras que la verdad es que son alarmantes y yo no me atrevo a darlas. Asociaciones de desaparecidos dan unas cifras brutales de desaparecidos por día en España. yo no llego a creer que puedan ser tantos, fíjate, pero si las dan es porque tienen datos. Claro. Pero lo que sí que es cierto es que hay muchos desaparecidos en España de los que no se sabe absolutamente nada y a una persona en la tierra no se la traga. Uh-huh. Y yo tengo entendido que hay un término que se llama desaparecido de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, desaparecidos de alto riesgo son personas, siempre, por ejemplo, son niños. La desaparición de un niño es una desaparición de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque por su vulnerabilidad, podemos decirlo, ¿vale? Son personas vulnerables de que les pueda ocurrir algo si no aparecen en las siguientes horas. Es decir, que es poco probable que se hayan ido ellos solos. Sí. Que hace muy probable que esa persona haya desaparecido no por propia voluntad, sino porque haya sufrido un accidente o porque, bueno, pues esté detrás, sea víctima de un hecho delictivo. Y bueno, pues en este caso se denominan desapariciones de alto riesgo porque hay que poner ese en marcha rápidamente para localizar a esa persona, para intentarlo al menos. Claro, ¿y cuál es el operativo, qué protocolo es el que se sigue cuando se denuncia una desaparición, Mar? Pues dependiendo si es una persona adulta o es un niño, como te decía, cuando es un niño o es un menor de edad, lo más probable es que sea una desaparición que no sea voluntaria. Lo primero que hay que ver, si hablamos de adolescentes, sí hay que ver si puede ser voluntaria o no, pero hay que tratarlo siempre como una desaparición no voluntaria. Hay que intentar siempre tratarlo como no voluntaria por el riesgo que eso entraña y porque si alguien se ha llevado a una niña o un niño de 14, 15 años, imaginaos, pues si pensamos que es que se ha podido ir porque ha discutido con sus padres, cualquier tontería que ha podido ocurrir, pues esas horas, las primeras horas son fundamentales porque cuanto más tiempo pase, más lejos se lo pueden llevar o algo malo le han podido realizar. Claro. Entonces, siempre hay que intentar localizar a la persona lo antes posible, se ponen en marcha los protocolos que hay para ello, dependiendo de si es un niño, si es un adulto. Si es un adulto, pues hay que ver, por ejemplo, si se ha llevado dinero, su DNI, ha habido movimientos bancarios, tarjetas, lo que ha dejado en casa, lo que se ha llevado una persona, pues como en el caso de Blanca, lo hemos visto recientemente. Hemos escuchado mucho que no se había llevado su teléfono, que no se había llevado. Estos son indicativos de que una persona, bueno, pues que le ha podido ocurrir algo. Una persona no se va sin un adulto. Si piensas desaparecer, no te vas dejando dinero en casa, en tus cuentas bancarias, sin documentación, sin tu teléfono móvil hoy en día, que parece que no podemos vivir sin él, no te marchas dejando todo esto en casa. Claro. Entonces, estos son desapariciones de alto riesgo también y que te indican que esa persona, bueno, pues algo le ha podido ocurrir. Y bueno, pues intentar seguir sus pasos desde el momento en el que se denuncia la desaparición, cuándo se la ha visto esa persona por última vez, dónde se la ha visto y qué ha podido ocurrir. Mira, y os pongo un ejemplo. En estos días hemos visto recientemente las últimas imágenes grabadas por una cámara de Malén Ortiz. Sí. Cuando se baja de ese autobús, dirección a casa de su novio a comer porque ha olvidado las llaves de casa, y va en su patinete y hay una cámara que la capta. Hay un recorrido, desde ese último momento que se la ve hasta la casa de su novio, hay un recorrido que ella tendría que haber hecho, y curiosamente su hermano iba en bicicleta en dirección contraria, es decir, se habrían tenido que cruzar y no se cruzaron. Por lo tanto, las imágenes que se han visto en estos últimos días de Malén Ortiz son momentos previos a su desaparición, minutos previos. Cuéntanos un poquito el caso de Malén, porque habrá mucha gente que no estará al día de este caso, Mar. Bueno, pues mira, Malén cuando desaparece, es una adolescente. Mucho se ha hablado de esto, de si discutía con su madre o con su padre. Pues, y yo siempre insisto en una cosa: que adolescente, por favor, no discute con sus padres. Claro. Eso no convierte a sus padres en sospechosos de la desaparición de un hijo. Seamos sensatos. Entonces, pero sí puede provocar, por ejemplo, la discusión con un padre o una madre, que un adolescente pues se quiere ir de casa y se vaya a casa de una amiga, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Pero tampoco era el caso. Malena acude ese día al instituto, hace 5 años ya acude al instituto, sale del instituto y se sube a un autobús. Cuando va en el autobús parece ser que se da cuenta de que no lleva las llaves de casa de su padre, que es a donde se dirigía. Recordamos que sus padres estaban separados y se baja del autobús, llama por teléfono a su padre y la atiende. El padre no estaba disponible en ese momento y entonces una empleada, una compañera del trabajo de su padre. Sí. Malén llama a su novio y le dice, mira, ¿puedo ir a comer a tu casa? Porque no tengo llaves, me han olvidado las llaves. El novio le dice que sí, que no hay ningún problema. Y entonces Malén, desde ese punto donde se baja del autobús, inicia el recorrido en ese monopatín hacia casa de su novio. Y como digo, esto es lo que se sabía recientemente. Sí. En estos días se ha levantado el secreto de sumario y se han visto unas imágenes que hay en ese trayecto donde se ve a Malén pasar en su monopatín en dirección a casa de su novio. Sí. Y de repente desaparece y ya nunca más se supo de ella. Se han investigado, ha habido muchísimas líneas de investigación, se han cruzado datos con otras desaparecidas en la isla, pero lo cierto y verdad es que no se sabe nada de Malén. que desapareció ese día, que no se ha vuelto a saber nada. Incluso, mira, yo quiero dejar esto muy claro, porque se habló mucho de que el padre podía ser sospechoso. Sí. Por eso insisto en que cuando decimos que esto me recuerda también, mira, cuando desapareció la triste desaparición de Diana Kerr, sí. si su madre, si había discutido con su madre, si no había discutido en un sitio público, y yo insisto, pues qué adolescente, claro, qué chica de 17, 18 años, en el caso ya de Diana Kerr, no discute con su padre o con su madre en un momento determinado, y ellos no miran si están en un sitio público, uh-huh. Ellos no, les da igual si tienen que levantar la voz en un sitio público, pero eso no convierte, ni muchísimo menos, por favor, que esto no se haga nunca, ¿no? Pero lamentablemente a veces se hace. Y en este caso, en el caso de Malén, el padre se le trató como si fuese sospechoso y bueno, pues han pasado años y evidentemente pues no tiene nada que ver con la desaparición de su hija, sino que es un padre que es víctima. Claro. Víctima porque su hija ha desaparecido. Claro. Y bueno, pues en este momento la investigación continúa, porque todas las investigaciones continúan, pero ahora mismo pues no se sabe nada. Bueno, pues ojalá se sepa algo pronto esclarecedor de este caso, el caso de Malén, y de tantos y tantos, como contabas, Mar, desaparecidos y desaparecidas que hay actualmente en España. Y que lamentablemente pues no los conocemos. Así es, así es. Mira, a mí si me permites, Nuria, me gustaría, porque efectivamente, de hecho, ha habido familias en estos días, mientras se buscaba Blanca Fernández Ochoa, ha habido familias de desaparecidos que se han sentido mal. Se han sentido mal viendo el despliegue de medios y el despliegue mediático que ha habido por el caso de Blanca. Blanca era una persona popular, muy conocida, obviamente por su carrera profesional. Uh-huh. Y hay personas quizá los medios no se han hecho mucho eco de su desaparición, y en otros casos que a mí me consta, como es el caso de Manuela Chavero o el de Francisca Cadenas, que sí, los medios hicieron eco, pero que el tiempo pasa y siguen sin aparecer. Sí. Y a mí me gustaría pues aprovechar que tú me permites en tu programa pues decir cuándo desaparecen y cómo desaparecen, porque son desapariciones tan extrañas. El caso de Manuela Chavero, con 42 años, desapareció la madrugada del 5 de julio de 2016 en Monesterio, Badajoz. Una mujer que dejó la televisión puesta, que salió en pijama su casa, que dejó las llaves de su casa. Alguien la cogió en la puerta de su casa. Uh-huh. Alguien llamó al timbre de su casa y se la llevó. Y no se sabe nada aún. El caso de Francisca Cadenas, con 59 años, Nuria, que esta señora, el 9 de mayo del año 2017, a eso de las 11 de la noche, había estado cuidando a la niña de unos amigos, va a la esquina de su calle a dar esta niña a sus padres, inicia el recorrido hacia su casa, 150 metros, y no vuelve. Antes de salir le dijo a uno de sus hijos, ahora cuando venga te preparo la cena. Y nunca más volvió. Uh-huh. Y han pasado ya 2 años. Y el caso de Alberto Hernández. Alberto tenía 30 años en el momento de desaparecer. Salió también al campo, como el caso de Blanca. Ese es muy parecido. Salió al campo en mula, en Murcia, el 4 de agosto del año pasado. Del año pasado, el 2018. Y no se sabe nada de él. Tampoco se llevó su dinero, dejó dinero en casa. Son personas que han desaparecido y que desapariciones, como te decía antes, te indicaba, que es obvio y es evidente que siendo personas adultas no han sido desapariciones voluntarias. Claro, desde luego. Que conste que desde aquí no queremos crear ninguna alarma social, no, ni mucho menos. Pero sí que es verdad pues que hay que tener mucho cuidado, hay que estar atentos porque bueno, a veces pensamos que todos son personas buenas como nosotros y la verdad es que hay de todo en este mundo. Sí, mira, yo siempre les digo a mis alumnos, sabéis que yo soy profesora, y yo siempre a mis alumnos siempre les digo que no busquemos detrás de un... Y en televisión lo he dicho muchas veces cuando he trabajado y he estado en medios de comunicación, que no busquemos siempre la justificación de un hecho delictivo en la enfermedad mental, porque no es así. Los enfermos mentales no suelen hacer daño a nadie, y si se lo hacen, se lo hacen probablemente más a sí mismos. Que existe el mal. Sí. Y que igual que hay gente buena, que entre los que yo me incluyo, que si tienes la posibilidad de echar una mano a alguien y ayudar a alguien, lo haces, existe la gente mala. Sí. Existe gente mala. Uh-huh. Se está juzgando en estos días a la presunta asesina confesa del pequeño Gabriel. Sí. Que era, además le conocía, no era una persona ajena, era el hijo de su pareja, con 8 añitos, uh-huh. Y ella confesó haberlo matado, bueno, con excusas, porque el niño le habló mal, fijaos. Sí, ¿no? Sí. ha tenido tantas versiones, pues que el niño le habló mal y entonces le puso la mano en la boca para taparle la boca, uh-huh. Porque la llamó fea. O sea, una mujer adulta, un niño de 8 años, te llama fea y lo asesinas. En otra ocasión, porque era en defensa propia de un niño de 8 años. Es decir, existe el mal. Y pues lo podemos tener a nuestro lado sin saberlo, efectivamente. Hay que estar siempre con los ojos bien abiertos. Bueno, vivir, pero vivir con cuidado. Exactamente, exactamente. Compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues en el Instituto Europeo de Investigación Criminal se me puede localizar tanto en la cuenta de Twitter como en la de Facebook, me avisan rápidamente, y a mí personalmente, pues en Twitter M.Mar Robledo y en Facebook M.Mar Robledo. Es muy sencillo. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Pues muchas gracias, Nuria. La melodía de tu alma en Canal del Misterio. Y después de escuchar esta música tan evocadora, empezamos en Canal del Misterio con una nueva sección. La sección se titula La melodía de tu alma y bueno, pues quien va a llevarla, quien va a llevar el peso de esta nueva sección es una amiga del alma, Yolanda Robles. Buenas noches, compañera. Hola, buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Bueno, qué feliz que me haces al estar aquí con nosotros. O sea, tú y yo ya somos familia, como aquel que dice, pero bueno, que formes parte también de este tu programa, ¿eh? La verdad es que sí, me encanta. Bueno, yo estoy súper emocionada, quiero darte las gracias por la confianza y sobre todo que cada vez que hablemos que sea un viaje entrañable y que aprendamos muchas cosas, como hacemos nosotras en el día a día. Sí, porque anda que no nos metemos dentro del mundo de la espiritualidad tú y yo, ¿eh? Empezamos a divagar, sí, y no nos para nadie. Exacto, es que es la base de todo, es el agua que nos da la vida. Desde luego, desde luego. Oye, ¿de qué nos vas a hablar esta noche por ser la primera vez que estás con nosotros? Pues mira, a mí esta noche me gustaría empezar haciéndote un par de preguntas, uh-huh, que parecen muy fáciles, pero que, bueno, pues tiene su aquel, si sabemos pensar y meditar sobre ella. ¿Sí? ¿Tú sabes quién eres realmente, Nuria? ¿Sabes que eres un ser único y especial? Bueno, de fáciles como que no, ¿eh? De fáciles parece, no parece. Tienen nada, no tienen nada, madre mía. Pues mira, yo quiero hablar de este tema porque, uh-huh, la mayoría de las personas no nos planteamos nunca este tipo de cosas, ya que desde que nacemos parece que estamos programados como máquinas, ¿no? Entramos en una contrarreloj para pasar por todas las fases que tenemos como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Para que te consideren dentro de la normalidad, y hablo de la normalidad entre comillas, ¿no? Y me, sí, estoy refiriendo sobre todo desde que nacemos de bebé, ya nos están... ¿Cuándo vas a empezar a gatear? ¿Cuándo empiezas a caminar? ¿Cuándo empiezas a hablar? Controlar esfínteres, aprender a leer, uh-huh, etcétera. Y esto a la vez nos lleva a competir, a que tengamos el sentimiento de competición dentro de nosotros, ¿no? Sí. Y sin embargo nos olvidamos de lo más importante, que es mimar y cultivar nuestro interior. Así es. Esa semilla que claro, que tenemos cada uno. Uh-huh. Ese ser que nos hace únicos y especiales. Y que si no reconocemos esto, podemos pasarnos la vida intentando ser quienes no somos, porque tomamos como referente a otras personas, uh-huh, y esto nos va dejando dentro nuestra una sensación de tristeza y de inseguridad que nos puede llevar a la falta de autoestima, ¿no? Sin embargo, si nosotros reconociéramos y trabajáramos desde pequeño esta realidad, esta verdad, ¿no?, de que somos únicos y especiales, sí, nos haría disfrutar mucho más de este viaje que es la vida, porque nos haría estar, sobre todo, en paz con nosotros mismos, uh-huh, ya que siempre, o la mayoría de las veces, digámoslo así, actuaríamos siempre con coherencia a lo que pensamos. Sí. Entonces, para que me entendáis mejor lo que quiero decir, pues os he traído un cuento, que es parábola, que es la, sí, parábola del ser. Pues. Es en realidad la historia de un árbol, uh-huh, que no sabía quién era. Y me gustaría contárosla. Pues somos todo oídos. Había una vez un reino muy lejano donde vivía un jardinero que amaba tanto su trabajo que le pidió al rey que le permitiera hacer el jardín más hermoso que existiese sobre el planeta Tierra. Y el rey aceptó. Esto le iba a llevar mucho tiempo, pero nuestro jardinero era muy paciente, cuidadoso y sobre todo muy amoroso. Empezó eligiendo con mucho cuidado las semillas y después el lugar donde las plantaría y comenzó a crear ese bello jardín. A las pocas semanas empezaron a brotar los primeros tallos, las primeras hojas y lógicamente el jardinero se sentía inmensamente feliz. Las primeras flores en salir fueron las rosas, después le siguieron las margaritas, los tulipanes, los claveles, que inundaron todo el jardín de color. Un tiempo después, los frutales empezaron a dar sus frutos e inundarlo todo de diferentes y embriagadores aromas. Todo parecía que cobraba vida. Todo menos una planta que no daba flores ni frutos. Crecía más despacio que las otras y ella pensaba que igual pues tardaría un poquito más que los demás, pero que lo conseguiría. Y esperó pacientemente. Pasó más de un año y esta planta, nuestra planta, seguía sin dar flores ni frutos. Pero su tallo, sin embargo, cada vez era más fuerte, igual que sus hojas y sus ramas. Entonces las demás flores empezaron a darle consejos. El rosal pensaba que nuestra planta también era un rosal. Y le dijo, mira al sol todas las mañanas porque gracias a esto mis rosas son tan bonitas. Y nuestra planta pues lo intentó. Miraba al sol todas las mañanas e incluso intentaba estirarse un poco más para que los rayos del sol le alcanzasen aún más. Pero nada. Entonces, después de del rosal llegó el manzano y le dijo que como él sabía todo, que él era el más listo de todos, pues que en realidad nuestra planta no era un rosal, sino un manzano como él. Y que lo que tenía que hacer era esforzarse en absorber con más intensidad el agua y que ya vería cómo entonces sí que tendría frutos. Nuestra pequeña planta ya era más que una planta, un pequeño árbol. Y al escucharle, pensó que podía tener razón y volvió a intentarlo. Hacía un gran esfuerzo, pero no le importaba, porque lo único que quería era dar frutos. Bueno, más que eso, lo que quería era saber realmente quién era. Y ser un manzano le atraía un montón. Pasaba el tiempo y nuestro árbol seguía creciendo, pero sin embargo, nada de flores, nada de frutos, y esto le llenaba de tristeza. Él se preguntaba que qué clase de árbol era si no era capaz de llenar de frutos y de belleza y de aroma al jardín. Pensaba que tenía algún defecto que no le permitía ser lo que era y se sentía, esto lo hacía sentirse inferior a todos. Pensaba que un árbol que no produce nada no sirve para nada y así se mantuvo sumergido en la tristeza. Hasta que un día llegó al jardín un gran búho. Que como todos sabéis, el búho es la más sabia de las aves. Entonces el árbol le contó el motivo de su pena, de su tristeza, y el búho le pidió permiso para inspeccionarlo detenidamente. Entonces todas las plantas del jardín observaban curiosas. Y el búho, después de recorrerlo de arriba abajo, se posa en una de sus ramas y le dice que ya sabía lo que le pasaba. Le dijo, «No eres ni un rosal, ni un manzano, ni nada parecido». Lo que eres es un roble y no tienes por qué florecer ni dar frutos como otros. Tu destino es crecer hasta el cielo y volverte majestuoso. Serás nido de las aves, refugio de los viajeros y orgullo de este jardín. Todos quedaron asombrados. El árbol, que no sabía quién era, comprendió entonces que se había equivocado al querer ser como los demás. El rosal y el manzano estaban un poco avergonzados porque, como es normal, ellos solamente querían ayudar, pero el rosal no podía dejar de pensar como un rosal y el manzano como un manzano. Todos quedaron asombrados de lo que dijo el búho. El árbol, que no sabía quién era, comprendió que se había equivocado al querer ser como los demás. El rosal y el manzano estaban un poco avergonzados porque ellos solamente querían ayudar, pero el rosal no podía dejar de pensar como un rosal y el manzano como un manzano. Todos aprendieron la lección y fue así como se convirtió en el jardín más hermoso de toda la faz de la tierra, con el roble como una de las partes fundamentales. Yo ahora os pregunto, ¿ya sabes quién eres? Me gustaría que pudiéramos reflexionar todos con nuestra propia experiencia sobre esta parábola y me enviaseis vuestros comentarios a la dirección, a mi dirección de correo, lamelodiadetualma@gmail.com. ¿Qué te ha parecido, Nuria? Madre mía, ¿qué me ha parecido, Yolanda? O sea, vienes la primera vez que estás con nosotros, nos hablas de algo tan profundo como es el conocerse a uno mismo y el saber quiénes somos. Es más, no nos hablas de ellos, sino que encima nos preguntas, o sea, si sabemos quiénes somos. Y encima, bueno, pues nos dejas a todos deberes y Exacto. Que te escribamos a lamelodiadetualma@gmail.com y te digamos, pues si sabemos ya quiénes somos. Me parece que desde luego no podías haber empezado mejor, compañera. Madre mía, sí. Qué fuerte vienes. Sí, yo creo que debemos de empezar a trabajar desde aquí, desde nuestro interior, desde nuestra semilla, la semilla de Nuria, desde la semilla de Yolanda, desde la semilla de María, de todos. Qué bien. Cada uno la nuestra. Uh-huh. Qué maravilloso, ¿no? Es el ser único, el saber que somos tan diferentes los unos a los otros, aunque en el fondo también hayan cosas que nos hacen muy similares, ¿no? Todos sí. Ya sabemos que somos parte, somos como gotas de agua del mismo océano. Correcto. Pero sí que es verdad que, claro, cada uno tiene su propia huella, su propia armonía e incluso su propia melodía, como se titula tu sección, Yolanda, la melodía sí. De tu alma. Tienes también un blog, ¿verdad? Que tiene que ver. Sí. Tiene también, ¿se llama así? Se llama igual, lamelodiadetualma.com. Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, todos a visitar lamelodiadetualma.com. Y Yolanda, que te espero aquí dentro de muy poquito. Pues yo encantada de estar con vosotros y de compartir este viaje. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya estamos casi terminando el programa de esta noche y bueno, ya estamos en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte. ¿Qué tal todo? Pues lo mismo digo, compañero, aquí disfrutando del programa. ¿Y tú? Pues lo mismo digo, compañera. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Disfruté como un enano, casi lo que digo cada vez, pero es cierto, casi que nos superamos por días y cada vez es más interesante y más enriquecedor estar aquí y ser parte, y también ser parte escuchante. Oye, ¿y qué vas a sacar esta noche? ¿Runa? ¿Carta? Una carta aquí del estupendo mazo de Marsella, que es el que más me mola, pues esa. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus maravillosas cartas para la semana que viene. Juan. Somos todo oídos. Muy bien, Nuria. Pues aquí la carta que ha salido esta semanita es el Arcano 6, es decir, los enamorados. Los enamorados, los amantes, la indecisión, los dos caminos. Puede tener diferentes nombres en diferentes barajas. A ver, como consejo, por una parte, esta semana podemos sentir, como diría yo, una energía como de prisa, de premura, por tener que tomar decisiones, por tener que posicionarnos, Nuria, por tener que escoger, que decidir en un momento determinado. Puede que nosotros no estemos tan preparados para esa cañita un poco que nos van a dar, por así decirlo. Entonces vamos a tener que mantener un poco la calma, respirar, para que esas decisiones que tomemos sean lo más adecuada posible, ¿no? Sin tampoco obsesionarnos, pero bueno, saber que vamos a tener que tomar decisiones en un momento dado un poco precipitadas, digamos, sin que tengamos mucho tiempo de reflexionar, así que confiar en la intuición de cada uno y confiar en el sentir de cada uno. Por otra parte, también es una semana, Nuria, cuando aparece este arcano, es una semana de también tomar decisiones muy conscientes, es decir, probablemente tengamos cosas que hemos estado aparcando, dejando a un lado, ¿no? Sí. Y esta semana es momento de empezar a tomar esas iniciativas, empezar a tomar esas decisiones del tipo que sea, quiero cambiar esto, quiero iniciar aquello, quiero terminar lo otro. Tenemos que esta semana aprovechar esa energía de cambio y esa energía, digamos, de apertura de camino para posicionarnos nosotros y tomar decisiones que, como digo, puede que llevemos tiempo posponiendo. Y también, Nuria, por último, esta carta hace mucha referencia, como diría yo, a la autoestima en el sentido de decide por ti, porque es una carta que muchas veces pone a la persona en la tesitura de elegir entre lo que crees que debes de hacer y lo que tú realmente quieres hacer. Es un poco a un nivel quizás más profundo, más espiritual, más emocional, pero sí. Es así. La carta representa, Nuria, el momento en el que tú tienes que escoger defender tu criterio, defender tu posición, defender tus ideas, defenderte tú, incluso aunque eso te lleve, ojalá que no, pero incluso aunque eso te lleve a enfrentarte, digamos, a, no sé, tu madre, tu padre, tu pareja, tu jefe, sí, ¿vale? Que eso es algo que nos suele dar mucho miedo. Claro, claro. ¿Vale? Muchas veces nos callamos, muchas veces tragamos situaciones que sabemos que no nos gustan por complacer, y eso es un error muy grande. Entonces esta semana, el complacernos a nosotros y, de hecho, incluso, como digo, si fuera necesario, afrontar un pequeño conflicto que ya luego se resolverá, pero posicionarnos, Nuria, muy importante. O sea, una semana para plantarse. Sí, esa es la palabra, plantarse, o sea, hasta aquí. Y siempre, por supuesto, desde la mejor disponibilidad al otro, desde la mejor diplomacia, el tacto, todo lo que querramos, pero con firmeza, plantarnos. Porque si no, vamos a estar yendo totalmente en contra de nosotros, nos vamos a hacer mucho daño y seguramente acabaremos haciendo mucho más daño a los demás también, llegado el caso. Perfecto. Bueno, pues Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria, somos Farotarot, tanto en Twitter como en Skype, y nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com. Pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria, un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Pues queridos amigos, hasta aquí el programa de esta noche. Gracias por habernos acompañado en estos 60 minutos de programa y ya sabéis que volvemos la semana que viene, los viernes a la 1 de la madrugada aquí en la 97.7 FM de Valencia, o si no estás en Valencia y nos quieres escuchar, lo puedes hacer a través de misteriofm.com desde cualquier parte del planeta. Y ahora os dejo con la frase de la semana. La felicidad no se puede poseer, ganar o consumir. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.